Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará el libro Gertrudis, que contiene escritos de la alemana Gertrudis Ales, de la Asociación Humboldt. En la obra se recopilan sus diarios y cartas. Ella llegó a Ecuador entre 1937 y 1956. Durante 19 años registró su experiencia en cuadernos, libretas y en cartas que intercambió con una amiga que vivía en Hamburgo, Alemania. Escribió en medio de una vida agitada, llena de dificultades y en un escenario singular, la Segunda Guerra Mundial. Internacionales. Lima. Con el fin de investigar el origen de la civilización mochica, se llevarán a cabo excavaciones arqueológicas en el complejo arqueológico El Agarrobal, o Inmaculada, ubicado en el departamento peruano de Lambayeque. Según los expertos, en ese lugar existen dos grandes montículos de donde se va a obtener mucha más información sobre la etapa de consolidación de esta civilización y de los primeros grupos de la cultura mochica. Realizaron grandes obras de ingeniería hidráulica, canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola a gran escala. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.